Hola a todos amigos de Vidas en Red. Hoy es jueves día 9 y voy a contaros un poquito de salsa roseo por aquí que hay cosilla, alguna cosa que hay que contar. Bueno, lo primero voy a leeros un correo que bueno, me ha parecido una historia humana interesante. Es la historia de nuestro amigo Pablo, que dice así. Buenas tardes, Julio. Ante todo, felicitarte. Bueno, y habla de los podcasts que oye, que escucha a S. Pascual, a Tolo, a Mac Francis, a Fotogeek, a M. Cabrera. Dice, que estaba dando un paseo por el Carrefour de su ciudad, un Carrefour que había cerca de su ciudad, y encontró una persona sin techo, acompañada de un perro, y se me partió el alma. Yo, que lo paso mal, he aprendido que a veces la gente apenas te ayuda. Miran para otro lado, y eso es duro. Me bajé y entré a comprarles agua y comida, tanto para él como para su mascota. Decía que hacía un calor. Es una ciudad del sur, con lo cual hace un calor bestial. Al salir se la di y me fui. Pocos kilómetros después me di cuenta de que con mi estado de ánimo y los nervios había dejado, al parecer, mi coche sin cerrar. Y sí, algún aprovechado había robado su iPad Air 4G. Que como no pensaba pasarme, lo llevaba en el asiento del acompañante. En ese iPad lo tenía todo. Fotos, apuntes de estudios, todo, todo. Un iPad que estoy pagando poco a poco y con mucho esfuerzo. Y ahora me he quedado sin él. En la aplicación Buscar mi iPhone no lo localiza y lo he puesto en modo perdido. Sé que no volveré a verlo y aún me quedan 9 meses pagándolo. No sé cuándo podré tener otro. Dice, no me importaría que leyeras mi correo, sobre todo para que nadie se confíe y cometa el error que yo he cometido. Volvería a ayudar a ese mendigo y su perro 1000 veces más. No me arrepiento, aunque me haya costado otro disgusto más. Hay veces que la vida golpea a una persona una y otra vez. Un saludo y gracias, Julio. Bueno, pues la verdad es que un correo triste, agridulce, porque hay una moraleja, una buena moraleja, que es que al final, si pudiera volver atrás en el tiempo, pues volvería a ayudar a esa persona que estaba pasando en la calle auténticas calamidades. Espero que puedas encontrarlo, espero que puedas recuperarlo y espero que la vida pueda devolverte pues ese bien que has hecho. Me ha llegado otro correo que no lo puedo leer y tampoco lo puedo confirmar. Así que, por favor, no penséis que estoy confirmando nada. De hecho, no voy a dar nombres. Podría darlos. Pero un oyente, un lector, que había escuchado el podcast sobre la empresa Hacking Team, de la que hablé ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo. Esta empresa dedicada a software malicioso, a software que se dedicaba a robar contraseñas y a vulnerar la seguridad de ordenadores, smartphones, etcétera. Vamos, básicamente se dedica a meterse en casas ajenas y a robar datos. ¿A quién? Pues al mejor postor. Especialmente si ese postor es un gobierno, pues dando igual quién sea. Bueno, pues resulta, según él, que se puso a mirar, a comprobar nombres de trabajadores de la empresa, y uno de los trabajadores de la empresa está relacionado con el podcasting, en concreto la sección Spreaker en español. Me da una serie de nombres y bueno, me lo comenta para que tire del hilo. Yo la verdad es que no he tenido tiempo ni de investigar ni de ponerme a cruzar cables, y aunque fuera verdad, hasta cierto sentido, quiero decir, no demuestra nada. La más o menos legalidad, o bueno, sí, legal era, porque esta empresa era legal. La cuestión es más bien una cuestión de tipo ético. Lo cual a mí ya me hace que me surja, bueno, que extrapole el asunto ético a otras áreas de la vida. Por ejemplo, trabajar en la empresa Hacking Team, el lector, el oyente, pues lo comenta como algo cuando menos sospechoso, cuando menos poco deseable, ¿no? No sé si por ahí van los tiros. Pero ¿cuántos otros sitios hay en los que se trabaja y quizás no sea lo mejor? Personas que distribuyen productos que no son buenos para la salud. No voy a decir cuáles para que nadie se eche las manos a la cabeza. Un policía al que le piden que practique un desahucio. Y, oye, legal es. Otra cosa es el alcance ético del asunto. A lo mejor también es ético, porque hay de todo. Hay de todo. No todos los desahucios son inmorales. Seguramente quizá haya algunos que sí. Yo tengo en mi familia cercana, pues una segunda vivienda, herencia reciente, al que se le han metido unos ocupas profesionales. Es decir, gente que ha decidido no pagar alquiler. Y, por supuesto, saben que durante 3 años, 4 años, la ley está de su lado. Bueno, no todos los desahucios son inmorales, algunos sí. Ahí tenemos el caso del bombero que, creo que era un bombero, ¿no?, que se negó a practicar un desahucio y ha tenido consecuencias legales. Yo no sé si ha estado incluso suspendido de empleo y sueldo o algo más y ha tenido que ir a los juzgados. Pues la verdad es que es algo que... Y no es el único caso. Seguro que hay más casos de policías, bomberos y demás profesiones, ¿no?, que han tenido que pagar un alto precio por ser coherentes con su conciencia. Seguro que más de uno de vosotros también habéis tenido que tomar decisiones que no os han beneficiado, por más que moralmente os sintáis respaldados para hacerlo. A veces hacer el bien pues no siempre trae los beneficios que uno se espera. A veces uno intenta hacer el bien y sale trasquilado. Yo tengo amigos que han metido en su gente a casa, o sea, han metido en su casa a gente relativamente desconocidos, relativamente o bastante necesitados, y la situación se ha vuelto contra ellos. Aún así, no han perdido las ganas ni la ilusión de seguir haciendo bien a otras personas. Aunque, sí, van con muchísima, muchísima más prudencia. Bueno, moralinas aparte. Por cierto, estoy dándole vueltas, muchas vueltas, al asunto de todo el follón que tenemos en Europa con el tema del gobierno griego, el tema de la deuda. Yo ya me imagino que todos pensáis que como buen conspiracionista y como buen escéptico de los medios de comunicación masivos, pues realmente mi confianza en la idea de que nos están vendiendo los medios de comunicación, de los griegos son malos, malísimos y se merecen lo que les pase porque son una panda de forajidos, pues es una afirmación que hay que tomar con mucho cuidado. Pero después de leer, escuchar podcasts, ver vídeos, volver a leer noticias, me di cuenta de que no siempre las cosas son blancas o son negras. Sin duda, ha habido cosas que los griegos han hecho mal. Sector público desaforado, sector público bastante desaforado, falseamiento de las cuentas con una consultora de gran prestigio para que pudieran entrar en la Unión Monetaria, pero también empresas, creo que son alemanas y francesas, que se dedicaban a vender armas a unos niveles bestiales. O sea, teniendo un gasto en armamento alucinante e injustificado y produciendo que los griegos fueran esclavos de la deuda gracias a gobernantes corruptos. Bueno, la verdad es que ahí tenéis el vórtice donde os van a explicar una serie de cosas. El otro día una periodista del diario El País se negó a seguir las líneas editoriales que decían: los mercados están desabastecidos, caos en las calles de Grecia, la gente no tiene ni para comer. Bueno, pues resulta que no era así, y puso una foto de un supermercado donde había de todo y había normalidad. Esto me recuerda a cuando los terremotos que hubo en Japón, Zordor, indignadísimo, se dedicó a hacer fotos y vídeos diciendo: mirad lo que está pasando. Sí, ha habido terremoto, pero la gente está tranquila, la gente está comprando, no faltan botellas de agua, no hay cortes de luz, todo está normal, mientras que querían vender otras cosas. No, la verdad es que los medios de comunicación cada vez lo hacen peor, y además están en una espiral de competencia donde lo que intentan es vender noticias truculentas al máximo, ¿no? Quería, en este podcast caótico, quería recomendaros una película que no tenía ninguna intención de ver, pero ninguna. Una película que tenía pinta de ser desagradable, con violencia gratuita, con crueldad gratuita, desesperanzadora, en fin, una película para olvidar. Me refiero a Mad Max Fury Road, la última película de la saga de Mad Max, que hacía ya tiempo que no sacaba una. Bueno, un buen amigo, mi amigo Longo, me la recomendó y me dijo: tío, tienes que verla, es alucinante. Y bueno, vamos a dar, ahora estoy con el NAS, pues me descargué una película de cine mudo y luego me fui a una tienda y me compré el DVD Blu-ray de Mad Max Fury Road, como os podéis imaginar, ¿no? La película es alucinante. No, tranquilos, no voy a destripar nada. De todas formas, evidentemente tiene poco que destripar, es decir, pocas sorpresas que destripar. Futuro posapocalíptico, planeta desertificado, la humanidad transformada en vándalos, forajidos, caudillos, una humanidad enferma seguramente por la radiación, mucha gente con deformaciones causadas por las guerras nucleares, y una especie de culto al motor. En cierto sentido, una película muy americana, ¿no? La película, estéticamente, es una auténtica ópera. Es alucinante. Algunas imágenes que habréis visto en los trailers, ¿no? Persecuciones con coches modificados son una barbaridad. La película, en cierto sentido, es una pura persecución que no se te hace en ningún momento aburrida, pero en ningún momento. Las escenas de acción están bien pensadas. El malo es un malo que da susto de giñarse vivo. Eso es un malo que da auténtico terror. Los malos, el séquito de malos, sus malos A, B, C y D, están muy bien. Y los coches, el tuneo llega a unos niveles increíbles. Hay un momento de la película que se ve en el tráiler donde aparecen los malos persiguiendo a los buenos, los malos con unos cochacos, ruedacas, además coches de guerra, ¿no? Es decir, ya no estamos hablando de coches, estamos hablando de vehículos transformados para la guerra a un nuevo nivel. Arpones, lanzas explosivas, lanzallamas, y en medio de toda esa comitiva bélica aparece un vehículo donde está suspendido por una serie de cuerdas elásticas un guitarrista que toca, es una especie de bardo que está tocando, haciendo rasgados heavy metal, y de cuyo mástil sale un potente chorro de fuego. Bueno, en ese momento ya dices tú: ya lo he visto todo, ya lo he visto todo en el cine, ya puedo dedicarme a otras cosas. Qué gran película, qué buen rato. Además, estaba viéndola en la Surface, en el metro. Ahora en Madrid baja bastante la asistencia y todo, y claro, una película tan llamativa que el que estuve la vi en varias veces, la he visto en tres veces. Pero la persona que había a mi lado, fuera hombre o mujer, se le salían los ojos de la órbita diciendo: ¿pero esto qué cuernos es? Y eso que no estaba escuchando el sonido. La banda sonora está muy bien, ¿eh? Pero que muy, muy bien. Me ha gustado muchísimo. Mad Max Fury Road, os la recomiendo, intentar verla con calidad, porque aunque es una película muy eso, escenas de desierto, dices tú, qué aburrimiento, ¿no? Todo el rato el desierto. No, no os engañéis. Aquí no hay desperdicio, no hay desperdicio. Y en cuanto a la violencia gratuita, cosas desagradables, no han hecho ni mucho menos abuso de esas zonas, de esas escenas, y casi que ni uso. O sea, no se ven violaciones, no se ven barbaridades. En cualquier otra película ves cosas más, más descorazonadoras. Y otra película que quiero recomendaros, en un cambio de tercio prodigioso, el otro día mi esposa y yo fuimos al cine a ver la película nueva de los Minions. Los Minions, esos bichitos amarillos con dos ojos, alguno con un ojo, con una especie de gafas metálicas y un peto vaquero. La película es muy graciosa. A ver, la película la podéis ir a ver con vuestros niños o la podéis ir a ver vosotros solos si os queréis pegar unas buenas risas. La película en general está divertida, no se te hace pesada en ningún momento, pero la película tiene unos 15 minutos, los primeros 15 minutos de película, que son una especie de recorrido histórico desde el origen de la vida en el planeta Tierra a lo largo de la prehistoria y cómo los Minions han ido buscando a un supervillano al que servir con toda lealtad. Es muy gracioso. Me daban ganas de levantarme, de ponerme de pie en medio de grandes carcajadas, llevándome la mano a la frente, porque aquello era sublime. Luego, el resto de escenas, quiero decir, baja el nivel, evidentemente baja el nivel, porque esos primeros 15 minutos son de un nivel de hilarancia casi absoluta, pero luego el resto de situaciones son muy simpáticas. Lo que me gustó mucho también fue que antes de la película, lo que era el tráiler, pusieron varios tráilers de películas de animación y hubo dos que me llamaron mucho la atención. No voy a decir los nombres, seguro que ya los conocéis, yo también sé buscar en internet. Uno es una película de animación donde combina escenas de la vida cotidiana con escenas del cerebro de la persona, pero en el cerebro aparecen varios personajillos que van discutiendo entre ellos qué hacer. Bueno, es una cosa muy loca, pero muy muy graciosa y muy divertida. Luego hay otra película sobre mascotas que se ponen a hablar cuando se van sus amos y han caracterizado tan bien a los perros y a los gatos que es que dices tú, jolín, la persona que ha hecho esto tiene mascota, sabe el temperamento de ciertos perros y de ciertos gatos. La verdad es que es un momento buenísimo para lo que es el cine de animación, un momento muy muy bueno. Más cosas que contaros. Bueno, os conté ya que vendí el NAS QNAP. Esto es como todo, ¿no? Yo tengo la cosa esta linuxera en la que cuando dominas algo formateas el disco duro y te pones a instalar otra cosa, ¿no? Esa época de tu vida linuxera que yo he tenido, y si leéis como algunos privilegiados, bueno, privilegiados no, algunos valientes han leído Vidas en Red desde el principio, hace 10 años, y si han leído los 10 años de Vidas en Red, pues han visto cómo durante una larga temporada de mi vida tecnológica yo he sido un forofo del software libre. A mí aquello me flipaba. ¿Qué ocurría? Pues que cuando llegó un momento en el que Linux todo funcionaba bien, todo se autoinstalaba y era incluso más sencillo que instalar Windows, que a veces con Windows teníamos que hacer nuestras particiones también y hacer nuestras cositas. Bueno, pues cuando todo funcionaba, pues reinstalaba o formateaba el disco duro y cargaba otra distribución de Linux y volvía a pasarme las tardes de los sábados configurando los drivers de la tarjeta de sonido o buscando algún driver propietario incluso para la tarjeta Wi-Fi, porque de una manera nativa no estaba soportada en el kernel de Linux. Bueno, este tipo de cosillas que muchos también habréis disfrutado. Ahora llegó el turno del NAS. La semana pasada pues estuve con el NAS QNAP, que la verdad es que fue una gratísima experiencia. ¿Por qué? Pues por una razón, porque, bueno, lo conté en el podcast, ¿no? Pero lo resumo ahora. Actualicé y la última versión de QNAP pues realmente te da unas posibilidades alucinantes. alucinantes. Es un sistema operativo, literalmente, ¿no? No estoy... Es un sistema operativo para un equipo muy pequeñito, muy limitadito, un equipo con 800 MHz, con sus 256 MB de RAM, pero que te permite tener un gestor de descargas, tu nube personal, y luego una cosa que me ha gustado muchísimo y que además es fácil de, configurar, pues es tener aplicaciones instaladas en tu teléfono móvil para que tú puedas, pues, controlar tu cliente de BitTorrent desde el móvil, controlar tus ficheros, hacer copias de seguridad o ver una película que tienes en el NAS pero la estás viendo desde tu móvil o desde tu tablet o desde el Mac Mini del salón o desde la Play o la Xbox o el disco duro multimedia que tiene soporte de LNA o desde de tu Smart TV que también tiene soporte de LNA y lo puedes ver, ¿no? O instalarle el servidor Plex, que algunos me lo habéis preguntado, y disfrutar de ese contenido everywhere. Bueno, pues la verdad es que me resultó tan fácil configurar el NAS de QNAP, me resultó tan gratificante la experiencia que cogí y lo vendí. Lo vendí porque, bueno, ya, digamos que ya había probado QNAP, había visto la evolución, cosa que ha sido gratísima, y pues me han entrado ganas de probar otro NAS, en este caso de la otra marca, Synology, que es una marca que también otros, pues muchísima otra gente recomienda. Tengo varios amigos que tienen Synology y bueno, pues quería ver un poco cómo funcionaba. La verdad es que ambos fabricantes han llegado a un nivel de desarrollo importante, en el sentido de que ahora mismo, tal como está el sistema operativo de QNAP y el sistema operativo de Synology, es coser y cantar, pintar y colorear. Es, amigos, es muy sencillo, ¿eh? Es muy sencillo. Te permite todo lo que he dicho antes. Hay más software, si quieres montar un servidor, PHP, un WordPress, más cosas. Me ha dado la sensación de que QNAP tiene más software. De verdad, me ha dado la sensación de que QNAP tiene bastante más software. Más aplicaciones que puedes instalarle al NAS. Por otro lado, Synology, lo que me ha dado la sensación es que... Bueno, me ha dado la sensación, no... Es bastante más sencillo, o sea, bastante más sencillo dentro de la absoluta sencillez, porque QNAP está hecho para, en fin, a lo mejor yo soy muy geek, pero yo creo que está hecho para gente que no tiene mucha idea. Synology aún lo han hecho más fácil. A ver, son algunos detallitos más que tiene de sencillez, como por ejemplo, no tienes que montar un DIN DNS, un servicio de estos de DNS para que tu IP dinámica pues puedas acceder a ella desde fuera de la red de casa. QNAP tiene para configurar el servicio fácilmente. Synology tiene para una opción para abrir los puertos. O sea, yo no sé cómo lo hace. No sé si lo hace. Yo ya tenía los puertos abiertos en el router, porque a veces el router hay que abrir alguna serie de puertos para que luego tú puedas dar salida a internet a ciertos servicios, como un servidor FTP, como una web, o el mismo NAS, ¿no? Para entrar desde un nombre de dominio. Pero parece ser que Synology tiene una opción que como que se conecta al router y abre los puertos. No sé cómo. No sé cómo lo hace o cómo lo puentea, porque yo en ningún momento he metido tampoco la clave del router en el entorno de Synology. Por lo demás, pues más o menos lo mismo, ¿no? Me gusta mucho que el cliente de BitTorrent pues tenga dos cositas que para mí son muy importantes. Lo vemos en QNAP y en Synology, ¿no? Una cosa es que puedas meter fuentes RSS para ir descargando series sin tener que decirle, ah, me vio la página, escribo en el buscador el nombre de la serie que estoy buscando, escojo la temporada, escojo el capítulo y le doy a descargar. No, ya puedes automatizar esa búsqueda de series e ir descargándola de forma súper, súper comodísima con servicios como Show RSS, del que ya hablé y que mucho me habéis dicho que estáis encantados y que os ha encantado, pues así es, vale la pena y es gratis, ¿eh? Luego otra cosa que me gusta, el cliente de BitTorrent que tiene, que es un cliente tipo transmisión muy sencillote, es que tenga un cliente, o sea, que el servicio de BitTorrent sea accesible desde una aplicación o bien desde web, vía web. Esto lo tiene el transmission que tengo metido en el servidor VH, este de Kintsufi también lo tiene, y está muy bien porque a veces ni siquiera quieres conectarte a través de la aplicación de escritorio remoto, sino que simplemente te quieres conectar vía web metiendo pues un nombre con una clave y una URL con una clave y conectándote. La verdad es que es muy cómodo y te rompe un poco la dependencia de la máquina. Si encima más tienes aplicación para el teléfono móvil o el tablet, pues imagínate, desde ahí vas descargando y luego con el servidor del NA pues transmites a la tele el fichero que sea, lo cual está genial. Y bueno, hay más opciones. Alguna opción que me gusta mucho, que tiene Synology, yo no sé si QNAP, creo que también tiene algo parecido, creo, y es que no solo puedas sincronizar, o sea, por decirlo de una manera, tener tu Dropbox, que ya me parece una chulada, que tú tengas tu propio Dropbox ahí guardadito, sino que también tengas tu servicio, por ejemplo, un procesador de textos, por lo mejor eres como yo, te gusta escribir y te gusta pues tenerlo guardado en la nube. Bueno, pues eso es una opción. O a lo mejor también una aplicación de notas, es decir, un Evernote que te permita tomar notas con el móvil o con lo que sea y tenerlo guardado en el NAS. Con lo cual la dependencia de Evernote pues queda muy, muy reducida. Con todo y con eso, yo soy de los que pienso que Evernote es un servicio genial, que vale el dinero que cuesta y que lo pago con gusto porque lo uso muchísimo. A mí Evernote me salva el pellejo y además lo uso como agregador de páginas que estoy leyendo y que dejo para ver más tarde y que luego me gusta consultar y que lo tengo ahí todo, no tiro nada y luego pues puedes etiquetarlo, puedes hacer búsquedas y está muy muy bien, incluso guardar ficheros, ¿eh? Pero bueno, si desconfías del gran hermano, un NAS te va a permitir tener tu propio Evernote, quizá no tan avanzadísimo, pero sí tener tu propio Evernote, tener notas, consultarlas y al final lo que escribimos sobre todo son pues eso, anotaciones personales, trucos, direcciones, recomendaciones, recetas, páginas web, notas sobre el próximo podcast, ese tipo de cosas. Y bueno, como veis, ha sido un podcast un poco descabezado, lo siento mucho, pero sé que preferís que grabe antes que tener un podcast súper bien organizado y que no grabe. Bueno, y hasta ahí puedo leer. Amigos, hoy parece que han bajado las temperaturas. Es día 9 de julio del año 2015. Esto es Vidas en Red. El planeta sigue funcionando. La sociedad sigue funcionando. No hemos llegado a los niveles de Mad Max. Esperemos que no lleguemos, así que ánimo con la vida. Un saludo y hasta pronto.